estamos llegando a la estación más entretenida. Felipe Araya y Fernanda Muñiz te llevan a la séptima estación, donde el cine no es solo para expertos, en Radio C. ¿Cómo están todos nuestros auditores? Bienvenidos a la séptima estación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rose? ¿Cómo estás, Feña? ¿Cómo están ustedes? Yo bien. Muy bien, contentos de estar aquí nuevamente, como todos los lunes. Así es. Ok. Este programa yo creo que va a ser muy... No sé, yo creo que la película de esta semana va a estar como bien controversial el comentario, ¿no? Ay, yo al revés, yo encuentro que... Va a ser todo, bien sí, parecido. Va a ser unánime. Sí, pero yo creo que quizás entre nosotros, pero para nuestros espectadores... Bueno, para los que no saben, vamos a comentar... Birdman, de Alejandro González Iñárritu. Ya saben que yo me niego a hablar en inglés en este programa. Sí. Pero es tan fácil decirlo, Birdman. No, igual. Prefiero no humillarme. No voy a decirlo. No repitamos el incidente. ¿Y bueno, qué más? Y la mano con la actualidad. La mano tiene un dato freak bastante... no interesante, pero sí puede ser como un poco medio morboso. Por lo tanto, interesante. Así que yo creo que más de alguien va a estar contento de escuchar eso. Nos vamos con la música, Rose. La siguiente canción se llama One Last Night y la canta Bolts en la séptima estación. Sleeping like we can. Ya estamos de vuelta con la Rose. Y el artículo que no nos quiso contar de qué se trataba. Es una sorpresa, po. Ya, yo, bueno. Ahí sí. ¿No me escucharon nada? Ya estamos de vuelta. Ay, y ahora la Rose nos va a contar sobre su artículo. Que lo tenía en secreto para nosotros acá. Bueno, es que a mí personalmente me encanta el tema de la psicología y cómo he estado evolucionando a partir del o sea, en el correr de los tiempos. Y estuve leyendo sobre una corriente psicológica que se llama la filmoterapia. Chan, chan. Ya. ¿Ustedes ven películas cuando están tristes? Empatizar, o sea, con los personajes. Según yo, es como en todo estado de ánimo. Cuando uno está triste, claro, uno está feliz, como que uno busca la película. Uno busca la película acorde. Supuestamente, uno cuando está triste se compra una casata al lado y una película, pero no sé si eso es tan real. Es real. Sí, es real. Es real. Ya, bueno, este artículo habla básicamente de eso, de cómo se puede superar una depresión, un trauma o algo así, a partir de ver muchas películas. Por ejemplo, y de empatizar con ellas. Por ejemplo, cuando está ahí triste, veía una película triste para darte cuenta que tu vida no es tan triste. Y eso es inconsciente. Y entonces uno cuando sale de la película, uno se siente medio reconfortado. Yo pensé que habría sido al revés, ¿eh? Que si uno está triste y ve una película triste, como que... Es que típico que uno... Yo creo que esa tiene toda la razón. Sí, pues uno cuando escucha música se pone a escuchar Lana del Rey cuando está triste para ponerse más feliz por lo triste que es su música, qué sé yo. No, pero ¿te acordás el otro día? ¿Quién fue? La José, mi hermana chica, que acaba de ver una película romántica y decía, claro, mi vida es tan miserable. Como claro, que vi una película que era tan feliz que después escuchó, sí, o sea, terminó como, quiero un pololo. Tienes razón. Bueno, en este artículo comentan también sobre, claro, sobre el desamor. Pero cuando, por ejemplo, tú, o sea, cuando acabas de salir de una relación y veías una película de desamor, también te reconforta. O también cuando estás ahí con miedo, cuando estás inquietada a partir de algo, si veis una película de miedo, también te va a sentir mejor, te va a hacer sentir mejor. La idea es llenarse de emociones que sean más intensas que las tuyas para poder revertir tus emociones. Y eso es básicamente la filmoterapia. Me parece interesante cómo funcionará la mezcla entre... O sea, ¿es un psicólogo que le gusta mucho el cine o qué? Porque tiene que saber claramente, conocer mucho... Bueno, sí, po. O sea, pero... un banco de películas enormes para poder... Pero al mismo tiempo... no es necesario que sea una película como de culto ni nada, puede ser, claro, cualquiera. Pero la gente va y él les recomienda la película adecuada o es solamente no, acá no sale nada de eso, sale solamente la corriente nomás psicológica. No, él hizo el análisis nomás y dijo que vieron la película ya, más pero intensa. ¿Qué tipo de psicólogo es? O sea, va y te dice, ya, ve películas tristes y llegáis a tu casa y yo creo que tiene una explicación un poco más. Debe haber algo más, sí. Bueno, y también otra característica que tiene la filmoterapia es que dice que las películas te producen una catarsis. O sea que uno se puede llegar a empatizar con ella, claro, al punto de sentirte parte de la película y también eso equipara tus emociones. O sea, en el fondo las películas sirven para que tus emociones lleguen a un punto de equilibrio en vez de que estén subiendo y bajando. Y bueno, incluso puede servir más que el Prozac, no tengo idea, pero puede que sea súper, es nueva la corriente igual, pero puede que sea súper efectiva. O sea, nosotros la hemos vivido, o sea, yo lo he vivido, por ejemplo, que, qué sé yo, estoy eufórica y veo una película como Proyecto X y ya, claro, no me siento tan eufórica porque yo creo, sí, que como que uno es como uno siente lo que el personaje sintió y de alguna manera como que logra calmar esa. Es que no creo, claro, que sea por empatía. Yo creo, mira, una vez leí algo parecido y yo creo que va por otra parte. Esto no es que uno se meta a la sala de un psicólogo y él te recomiende ver tal película. Lo que pasa es que si tú, no sé, estás ahí con depresión y hay una película de alguien que está con depresión, lo que pasa es que tú todavía estás ahí en el proceso de ese sentimiento, esa emoción. En cambio, el personaje pasa por eso, ya, pero después ahí hay un clímax y viene un desenlace y supera eso. Entonces, en el fondo, es como que tú te puedes meter en el clímax que tuvo el personaje y en el fondo que generar tu propio desenlace y como pasar tu emoción que todavía estaba en proceso. ¿Cachai? Sí, yo escuché también una vez que cuando uno ve algo, se activan las mismas partes en el cerebro que si uno estuviera haciendo ese algo. Sí, pues el cine es esencialmente, claro, eso. Entonces, en el fondo, claro, como lo que decía la Rose, que esto de bajar las revoluciones o equilibrar las sensaciones puede perfectamente cumplirse por eso. No, y también menciona algo muy, muy interesante que también, bueno, es básico, desarrolla nuestra creatividad. O sea, cuando uno, a medida que ve más películas, la creatividad de uno va cada vez aumentando, aunque se cree lo contrario, aunque se dice que sí. puedes llenarte sí. de emociones, pero inconscientemente tu bagaje cultural aumenta tu creatividad. Eso es que te puede aumentar, claro, tu conocimiento, pero no sé si tu creatividad. Yo creo que... Inconscientemente sí. Bueno, ya se acabó el tiempo del artículo y vamos con la segunda canción, que de verdad esta vez no tengo idea este cuál es. Este grupo es Tame Impala y esto se llama Kosama Man. Y lo escuchas aquí en Radio C. Ideas que suenan bien. Y ha llegado el momento de recomendar la película de la próxima semana. ¡Tan, tan, tan! Así es. ¿Y por qué? ¿Qué película vamos a recomendar? ¿Cuál será, Feña? ¿La digo yo? Ya, esta película se va a estrenar esta semana, así que va a ser fresquita, recién sacada. Bueno, del... sí, les digo al tiro que es una película súper controversial porque es algo que se destapó hace relativamente poco. Y es El Bosque de Caraíma con Luis Gnecco y con Benjamín Buño. Sí. Dirigida por Matías Lira. Esta película definitivamente va a dar mucho que hablar. Sí, según yo, mucha gente en contra también. Por supuesto. O sea, las típicas defensoras de Caraíma. O sea, sí. Así hasta el día de hoy hay gente que defiende a Caraíma. Obviamente la película va a suscitar ambos tipos de posturas. No creo que haya que explicar quién es Caraíma, ¿cierto? Yo creo porque además no sabemos tampoco cuál es el tratamiento. Porque sí, puede ser más bien testimonial, puede ser muy hacer un juicio sobre lo que pasó. O incluso podría defenderlo. Entonces... Sí, a mí me da nervio que caiga en como esta generalización de todos los sacerdotes son pedófilos y como que al final va a saltar la iglesia, va a saltar, no sé, toda la gente como... Yo creo que es lo más probable, o sea. No sé, yo creo que no. Yo creo que un director con un cierto criterio más racional no lo haría, ¿qué? Porque en el fondo juega en contra del mensaje porque... Que no sea como una sinécdota. Sí, hay muchos testimonios de hecho que es como... Pucha, ahí me violaron, pero en verdad no todos son así. Como que hay gente que entiende así y hay gente que también queda con trauma y es como todos son igual. Mira, a propósito de testimonios, la página web de la película, que se llama elbosquedecaraimo.cl, tiene testimonios del caso, digamos. Supongo que más de algunos se debe haber usado. Y le voy a leer uno de ellos. Dice: me acuerdo que una vez el padre me invitó a pasar a su pieza. Era de noche, como a eso de las 11. Al entrar sacó de un escondite una botella de whisky y dos vasos. No entendía lo que el padre estaba haciendo y solo pensé que íbamos a celebrar algo. En el fondo, creo yo que poner esto en la página web ya habla de una intención súper confrontacional que tiene el director. La Rosa claramente está con cara de choque al lado mío, como, oh por Dios, ¿cómo lo encuentro eso? Demasiado impactante todo lo que pasó. Para mí es un tema demasiado interesante e impactante, lo encuentro atroz. O sea, mi mamá se confirmó con Caraíma, me acuerdo. Entonces como que me decía todo el rato, este señor, onda, nunca me lo hubiera imaginado. ¿Cachai? Entonces como que... Ahí pasa que en estos casos, bueno, como en verdad cualquier violación, es la palabra de él contra la persona que diga. Como no hay más pruebas, no hay más... Claro. Ya hay asimetría en la palabra de Caraíma y sus seguidores. Claro, y es interesante, bueno. A mí lo que me... ¿Cómo se llama el otro padre también? ¿Marcial Maciel? No, uno que era gringo. Ah, no sé. Ay, el típico John O'Reilly. Yo de verdad creo que no. Bueno, no sé, otro tema. No entremos en estas conversaciones. No, pero lo que yo iba a decir es que me espero de la película porque todos estos casos lo que tienen esconden interesante es la psicología detrás de lo que ocurre. En el fondo, cómo los sacerdotes en este caso, pero violadores en términos generales, logran convencer a la persona, a la víctima de en primer lugar hacer lo que van a hacer y en segundo lugar de esconderlo. O sea, en el fondo es algo así como lo que ocurre con la violencia entre una pareja, que finalmente, no sé, la mujer se siente culpable y por eso no lo dice. Es un quiebre a la personalidad de la otra persona. Me espero que la película trate toda esta psicología que hay detrás de los sucesos. Es como en todo violador, que es como no le digas a tus papás, es nuestro secreto, también va así. Y cuando grandes se dan cuenta de que no era tan así, lo dicen. Claro. Bueno, no sé, se viene interesante. Aparte, yo encuentro que Lucho Gnecco es buenísimo actor. Así que le tengo mucha fe para el papel de Caraíma. Sí, ojalá que nos sorprenda positivamente. Y bueno, seguimos con la música en la séptima estación. Esto es Incubus. Y esta canción se llama Love Hurts. Qué buena canción. Sometimes Ya estamos de vuelta, ahora sí, pero nos vamos a un minutito de tanda y volvemos en un rato con la llamada del público, el comentario de la película y muchas, más muchas, música. Y actualidad muchas cosas. De la mano. Ah, verdad, y actualidad. Así que también. Nos vemos en un minutito más. Mi cuaderno, listo. Mis lápices, listos también. Mi infaltable agenda, lista. Mi pase está en la billetera. Ya, sí, ya. Vamos, que es el primer día de clases y me tiene que ir. Chuta, no. Olvidaba mis audífonos y los parlantes y el megáfono y... Para que tu voz se acompañe de la mejor música y toda la actualidad, somos Radio C.cl y el 660M. Radio C, ideas que suenan bien. Oye, ¿viste esas linduras de allá? Sí, pero no creo que te quieran hablar ahora. ¿Por qué? No sé, yo digo nomás. ¿Pero por qué, po? ¿Son novatas o son muy viejas? No, es que tu cierre del pantalón está abajo. ¿Te despertaste con el pie izquierdo? De seguro crees que todo empeorará, pero no. Radio C puede cambiar tu destino todos los días a las 10 de la mañana con Módulo 2. Bueno, en verdad no, pero lo pasarás bien. Módulo 2, solo por RadioC.cl y el 660M. A este ritmo, las ideas suenan bien. Cinco de la tarde, 30 minutos. Mientras la Rose sacaba una selfie ahí en el estudio, llamábamos a Jesús. Aló, ¿estás ahí? No, todavía no. Hay que esperar un poquito. Parece que está... Es que Jesús... Jesús Alberto. Jesús inesperado. Jesús va a demorarse en contestar probablemente. Ustedes lo conocerán, los de la facultad. Los que no, bueno, ya van a ver. Yo creo que Jesús va a suscitar... Mira. Va a resucitar. Pero... No. Está buena igual. Sí. Pero bueno, a Jesús les decimos el tiro lo que le vamos a preguntar para que se hagan una idea. ¿Aló, ahí Jesús? Está. ¿Aló, sí? Hola. Llegaste tarde, po. Hola. Te hiciste esperar, Jesús, ¿ah? ¿Estoy al aire? Sí, siempre al aire. Bienvenido a la séptima estación. Hola, séptima estación. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. Oye, Jesús. Tenemos una pregunta. Dime. Para ti. Tenemos un par de preguntillas. No hablo de mi vida privada. No, de eso no, tranquilo. Ya. Ya. La primera pregunta, ¿qué personaje crees tú que te identifica? ¿O a cuál te parece? Sí, animada, persona, todo. Pero que te identifique. O sea, que seas como esa persona. Yo tengo uno en mente, pero di tú primero. No, me gustaría saber lo que opina la Feña primero. No, porque te vamos a ensuciar la mente. Sí, no, te dije decir tú primero. No sé, es que ya. Me siento ¿Marta? Identificado. Marta, ya. Claro. Me siento identificado con un personaje femenino, pero no porque sea femenino, sino porque como que su historia de vida se parece mucho a la mía. ¿Cuál? Sí, el mismo que piensas. Bridget Jones. ¿Bridget? ¿Ah? ¿Bridget? ¿De qué película? ¿De Bridget Jones? El diario de Bridget Jones. ¡Ay, buenísima película! La amo. Dios, no. ¿Y qué es lo que te identifica particularmente de ella? O sea, mira, como igual que ella, pero soy flaco. Pero como que no tiene muy mala cueva en el amor y a mí me pasa lo mismo. Ah, ya, Jesús corazón roto. Ya, pero después termina con Mr. Darcy, así que tú te hayas encontrado un Mr. Darcy. Esperando. O sea, estoy esperando la suerte de ella. ¿Estás esperando un Mr. Darcy? Ya está. Oye, y Jesús, ahora dime. Ya. Okay, Bridget Jones te... ¿Puedo decir algo te antes? Identifica actualmente, ¿ah? Según yo era igual a la señora del diablo se viste a la moda. A Miranda. Sí, a la que manda y a eso, sigamos. Bueno, ¿qué personaje aspiras a ser? Aspiro a ser. ¿Cuál te gustaría ser? ¿Cuál te encantaría o aspiro ser? A ser? Eso, lo mismo. ¿Cuál te gustaría un ser? Un personaje, claro. Si fuera un personaje, me gustaría ser... no sé... Dale, a ver. No, Tarzán no, pero no puedo. Me voy por las ramas como Tarzán, pero no puedo ser Tarzán. Bueno, voy a ser George de la selva. También. Por lo chita. No, yo creo que sería... ¿Quién? Aspiraría a ser como el Rey León, obvio. Ah. Y a dominar la selva, dominar la facultad, que la gente me respete. Tener un harén de mujeres. Claro, ya lo tengo en todo caso. Ya. El Rey León, entonces, pero seguro que el Rey León, Oscar. Jesús es como Oscar. El Rey León. Jesús es como Pumba. Wow. No, oye. Es broma, Jesús. Respeto, Respeto con tus mayores. No, sería, ¿cómo se llama el mono? Se me olvidó el nombre. Rafiki. Ese es un grande. Yo voy a nombrar al rey, eso es. Oye, Rafiki, ¿te gustaría pedir alguna canción en nuestro programa? Ya, quiero pedir una canción que me acuerdo de una película de la que ustedes hablaron, de hecho. ¿Cuál? No sé si se acuerdan, pero ustedes hablaron de... ¿Todo? ¿De qué? ¿Qué? No quiero volver solito, del niño. Ay, sí. Ya, sí, la veracinera, sí. ¿Y cómo se llama la canción? Ya, estoy como entrecortado. Sí. ¿Sigue ahí? ¿Cómo se llama? There's Too Much Love. There's Too Much Love. Ok, vamos a poner esa canción entonces al más final adelante. Del programa. Ya, pues Jesús, que estés muy bien. Muchas gracias por Chao, hablar con nosotros. Chao, Rafiki. Chao, Jesús Alberto. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, ahí está Jesús y ahora seguimos con la música. Jesús es lo mejor. En la séptima estación. ¿Cuál viene? Esta canción se llama Mess Is Mine y esto es Vance Joy, sí. Lo escuchas aquí, en la séptima estación. Talking like we used to do, it was always me and you, shaping up and shipping out, check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see, I will choose what I believe. Darling, this body is yours, this body is yours and mine. Well, hold on, my darling, this mess was yours, now your mess is mine. Walking round at 8 a.m. Got 2 hours before my flight. Luck be on my side tonight. You're the reason that I feel so strong, the reason that I'm hanging on. You know you gave me all that time. Well, did I give Estamos con la Manu en el estudio, bienvenida. Hola, pues Manu. ¿Qué tal? Hola, Peña. Hola, Manolita. Bien, bien, ¿y tú? Muy bien, esta semana con noticias para todos los fanáticos de las franquicias, como siempre. No. Pipe nos había contado que hoy día tenía ahí un dato buenísimo. Sí, es un dato bastante curioso que surgió la polémica en Inglaterra la semana pasada, porque se está haciendo el spin-off de una de las partes de Harry Potter, que... ustedes saben que la trilogía... Bueno, ¿cuántos son? ¿Seis películas? Siete. Siete ocho. Películas. Ocho, porque siete, la siete ocho, estoy viendo. Sí. Bueno, el caso es que esta película se va a hacer un spin-off de la serie. Se va a abstraer, por ejemplo, creo que el Prisionero de Azkaban y el Cáliz de Fuego, J.K. Rowling, hay como una parte que no se contó, que se omitió en los libros. Y son las mejores películas. ¿Se omitió en los libros o de los libros? Se omitió en los libros y en las películas. Esto es como una parte aparte. Se llama una parte aparte. Bien. Se llama Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Ese es como el nombre de la película que se va a empezar a trabajar. Que se va a ir va a ser una franquicia sobre esta parte. Ay, no sé si creer eso. No sé si en verdad estaban y lo ocultaron o si ya lo hicieron para... Probablemente una estrategia comercial. Sí, bueno, para los fanáticos lo va a dirigir a Alfonso Cuarón, así que tiene como... Seco. Y la controversia es que en esta película se ve una escena donde se muestra que Harry Potter pierde su virginidad y se mete con esta china que se llama Cho Chang. Entonces todos los fanáticos están como, ¿qué? ¿Pero cómo? Hay fans que están a favor que dicen, Harry Potter dio un gran paso. Hay gente que dice, está matando mi infancia, me están perturbando la mente. Ya, pero... según yo, Nika, entonces es verdad, porque no era que ella lo escribía para contárselo a sus hijos primero. No sé, pero, ya, pero mira fondo, los últimos libros, son bien adultos. Pero dice la Manu que son partes que ella no escribió, en el fondo tenía en su mente y no las puso en el libro. Por lo tanto, en su mente la historia existía. Claro, pero... no sé, pueden especular, puede ser que sea un spin-off por motivos comerciales, pero lo que pasa es que la franquicia todavía da para más, dicen. Entonces quieren trabajar esta... Yo tenía entendido que los actores están medio saturados de Harry Potter. Es como Emma Watson. Los anillos, cuando hicieron como el Hobbit, que es aparte es como algo parecido, así como un spin-off, como un... Es que Emma Watson logró sacarse como el soy Harry Potter y hacer esta película. Seco. Pero él, el pobre, yo creo que de por vida va a ser Harry Potter, o sea... Igual que Ron Weasley. También. Sí. No, pero Emma Watson ha hecho hartas cosas choras. Aunque saben que yo destaco que Daniel Radcliffe trabajó en La Dama de Negro en el remake que hicieron el 2011, parece. Y en esta película comedia que fue solo Amigos, que también... ¿Esa? Sí, esa película independiente fue muy buena. Pero yo todo el rato que la vi pensaba, él es Harry Potter. Todo el rato, no podía. Es como con Robert Pattinson. Sí. Todo el mundo cree que es... Es que Robert Pattinson es muy mino, pero no me gusta mucho como actor. Opiniones personales. Es mino y actúa bien, ¿ya? Y ahora les tengo unos datos freaks que fueron un poquito harto freaks. A ver, ¿ustedes saben cuál es la película favorita de Adolf Hitler? No. No. Es de esa época, es de por el 38, a ver. ¿Qué hay a decir? Pero no lo quiso Blanca él, Nieves. No lo que mandó hacer él. Es King Kong. King Kong. King Kong. ¿Sí? Bueno, igual es medio predecible. Si alguien quiere saber la película favorita de Adolf Hitler, es King Kong. Y para la película Pedritos en Fuga, ¿saben cuánto plasticina se usó para hacer la película? ¿Cuánta? Se usaron 2.380 kilogramos de plasticina para hacer toda la película de Pedritos en Fuga. Es buenísima en todo caso, pero buena. ¿Y cuánto habrá sido para Bob el Constructor? Esa era una serie entera, o sea, eran capítulo y capítulo. Pero era de plasticina, ¿eso? Pero toda la puede ser más digital. Ah, pero tienen que haber usado, sí. Porque Pollito de Fuga es antiguo, pues si fue la primera película que yo vi fue Pollito de Fuga. A mí me encanta el efecto que se logra con los monitos de plasticina animada. Stop motion, po. Me encuentro tan Hablando de efectos especiales para el remake que van a hacer para la quinta entrega de Jurassic Park, hay un efecto especial muy raro que están usando para las babas de los dinosaurios. Como, que saben, ¿adivinen qué usan? Es una cosa que uno come para el desayuno, generalmente. ¿Qué, leche? No. No se come, broma. Huevo. No, van a usar avena y la van a empezar a mezclar y hacer este efecto de espuma. Y entonces los dinosaurios van a tirar espuma gracias a la avena. Así que un presupuesto de van a usar 5.000 galones de avena para... Vaya, esto está como... Jurassic Park. El día está de la valiente presupuesto, parece. Sí. ¿Qué onda? Un dato freak de dos películas que... ¿Dónde son... encuentras estas cosas? Deme créditos. Para la película Pulp Fiction tiene un dato freak que todos los relojes de todos los actores de todas las escenas son las 4:20. Sí, 4:20. Bien, Rose. Y ahí me pillaron. Y un dato que... Y según yo también, las mujeres... 4:20 es la hora de la marihuana. O sea, eso se sabe. ¿Sabían ustedes? ¿La hora de la marihuana? Sí, po. ¿Qué? No tenía idea. Ahí me pillaste. Me pillaste, Rose. Por eso, comentario. Como que Quentin Tarantino hace como una referencia todo el rato a la marihuana. Ya. Con los relojes. Según yo también lo que tenía era que al principio la primera mujer que hacía como un casting para una cuestión en la que eran como 5 mujeres, no me acuerdo, 5 o 4, que cada una era como de un estado. ¿Ya? Y después todas las mujeres que van apareciendo, cada una igual a la del casting. Ya, me queda un detalle nomás que es un poquito doloroso, pero se confirmó que en la filmación de Casino Royale, de James Bond, esta entrega con Daniel Craig, se destruyeron 3 Aston Martin originales, oh, sí, perdiendo 300 pounds. A mí que me gustan los autos, eso es doloroso. Ay, pero esta cuestión está despilfarro entre todas, sí, esas películas. Y en contraste, Alfred Hitchcock, para hacer la escena de Psicosis, echó chocolate como sangre, porque era blanco y negro y nunca se supo que era sangre. Así que eso fue la data freak de la semana. No tenía ni idea. Manu, muchas gracias. ¿Quieres presentar tú que grabó la película como... que viene? Yo tengo una duda con la canción que viene. ¿Por? Según yo es de otro artista. No, es ¿no? de Lee Kelly. ¿Segura? Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces también se llama... la canta Cage the Elephant. No, es otra canción. Manu, ¿otra? ¿Qué vamos canción es esta? Nos vamos con No Rest for the Wicked. ¿Es el mismo nombre? Lee Kelly. ¿El mismo nombre? Can you give me just another for that one who got away? Lonely, I'm so lonely. There'll be no. Estamos de vuelta aquí. Hola a todos. Hola, Martín. ¿Quién eres tú? La irrupción. Perdón. Sí. Sorpresiva. Era mi forma de decir hola a todos los espectadores. ¿Cómo están, queridos compañeros? ¿Vení tú, Martín? Muy bien. Vengo acá a comentar la película que les dejamos la semana pasada. Birdman. La película. Birdman. De Alejandro González. ¿Quién quiere partir? Ya, yo parto. Ya. Vamos a hacer un mini resumen. Esta película habla básicamente, bueno, la temática de esta película es cómo un actor más o menos fracasado, pasado de moda, quiere resurgir, pero a través de un arte más docto que sería el teatro. Porque él, el principal de la película, Michael Keaton, muy buen actor, él es, o sea, era el protagonista de una saga de películas como bien conocida, era tipo los Vengadores. ¿No era tipo Superman? No, el Birdman. Birdman. No, pero él no fue el actor de verdad de Superman durante los no sé cuántos años. Sí, una cosa así. Actuó en Superman de Tim Burton, creo. Bueno, o de, no sé. Bueno, y se trata de todo este camino que recorre en los días previos al estreno de la obra, como los problemas que tiene, los enfrentamientos con su hija, con sus compañeros, los pensamientos que tiene él también, que son súper importantes, y yo creo que es lo más importante de la película, la interioridad del personaje. Y de eso se trata de como los problemas que tiene para que esta obra surja y vea la luz. Los conflictos con otros actores que pueden llegar a ser muy prepotentes, y al final es una reflexión sobre lo que es el mundo del espectáculo, claro. Y yo creo que lo refleja súper bien, a pesar de que nosotros no estemos tan cercanos a él, yo creo que nos muestra muy bien. Humaniza lo que mucho es ese mundo que parece tan desconocido siempre, sí. Y que solo se suele mostrar como lo bonito, y este muestra un poco el lado B de esa, claro, situación. Y también la película tiene como sus tintes fantasiosos que están dentro de la cabeza del protagonista, y eso le da un toque buenísimo. Y también creo yo que le imprime un nivel de duda a lo largo de toda la película, incluso hasta el final. ¿Qué es lo que pasó? Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Abierto. Porque vemos cosas que el personaje, por ejemplo, mueve objetos con su mente, pero después se nos muestra una misma escena en que él estaba moviéndolo con sus manos, entonces no sabemos realmente si es que tenía poderes o si es que él creía tener poderes. No, y al final queda abiertísimo. Claro. Sí. Bueno, yo personalmente encuentro una buenísima película, me encanta este director, a mí siempre me ha gustado, Alejandro González Iñárritu, y encuentro que se reinventó con esta película porque él era como muy realista en lo que hacía. Hizo esto que era un poco más irónico, un poco más satírico, y me gustó mucho. Me gustó mucho esta película. O sea, igual es realista. O sea, sí, pero es un pero realismo al mismo medio tiempo, mágico. Sí, un realismo medio, medio extraño, medio tergiversado. Yo quiero comentar, lo anticipado la semana pasada, lo que me encantó de la película, además de la historia en sí misma, fue el tratamiento audiovisual. Los planos. Buenísimo. Los planos largos, los planos secuencia, lo encontré muy interesante. En fondo, todos los planos que duraban minutos, que seguían a los personajes a lo largo de este espacio era demasiado interesante, estaba demasiado ad hoc a la idea, al objetivo, y cierto, siento que le imprime una cierta, como uno está todo el rato esperándose algo con estos planos, como que te aparezca algo que se quiere, qué sé yo. Claro, y pensar que en un espacio tan chico se puede hacer una película así de buena, o sea, sí. Es un tras bambalinas constante, sí. A veces hay planos de la calle, pero muy poco. Y el juego, el audio que hacen en estas caminatas también me gustó. En el fondo, ahí es la calidad del audio que uno puede sentirlo más profundo, más cerca, a la derecha, a la izquierda. No sé. Creo que no es común, y me encantó. Sí. Acá tengo una entrevista que le hicieron. Y en el fondo dice lo mismo, que fue rodado bajo el concepto de varios planos de secuencia, pero que al unirlos, él quería que se entendiera que era como un solo plano y que se contaba totalmente la verdad. Entonces pone, él dice, lo que ves es la verdad, porque él no quiso esconder ni manipular nada. Entonces, ¿qué pasa, Martín? No sé, más allá del tratamiento audiovisual, que yo como que no me llamó mucho la atención, porque como que ya viene estando de moda como el plano secuencia. Claro, como que se vienen, bueno, obviamente sí, ahora que ganó el Oscar se vienen muchas películas con planos infinitos más, pero para mí, más allá de cómo se hace como una historia continua, era el cómo nos presenta la duda de, o sea, el versus entre el mundo de lo pop y el mundo de como de lo más denso, en la encarnación de esta crítica de arte que le dice que él nunca va a poder ser parte de este mundo de por haber venido de lo mainstream. Eso plantea como una crítica como a las bases de lo que es Hollywood a través de una película, claro. También lo que hablábamos la semana pasada también de Mulholland Drive, de hacer una película sobre Hollywood y todo, acá también sí. Es un poco lo mismo, como ir a las bases Boyhood también, bueno, acá me ayudan con los planos de secuencia, Boyhood también hace eso. Pero a mí me encantó mucho el personaje de la crítica como en este paralelo entre lo más académico y lo más popular. Como cuál es el límite que un actor, un artista, ¿cómo se dice? Entre comillas, este actor medio fregado, que tiene que dar para ser parte. A mí me gustó el soundtrack, encontraba que le daba mucho significado a la película, o sea... El drum de batería que estamos escuchando ahora es constante en toda la película. Casi toda la película es batería. Y eso hace que el espectador de repente esté un poco inquieto. O sea, yo me puse muy inquieta con esto todo el tiempo, constante. Y encuentro que le da un carácter distinto a la película. Y me encanta que la película sea hollywoodense y que sea totalmente lo contrario de lo que Hollywood quiere mostrar siempre. Y eso es lo que hace Alejandro González. Y que no recurra a canciones seco. Baratas, así claro. Como melancólicas, como, no sé, no logra lo que quiere y ponen como... Ta-na-na, sí. Como... Igual, ¿no les pasó que salieron de la película diciendo... A mí me pasó, por lo menos. Salí de la película diciendo que lata que la hayan hecho tan hollywoodense. Pero un par de semanas de digestión después entendí que lo que hace esta película es comprometerse con ese lenguaje. Como, vamos a hacer una película hollywoodense matando a Hollywood, como... Sí. Eso. Y con puros actores muy hollywoodenses. Claro, o sea, sí. La Emma Stone partiendo... Es la media actriz, sí. Pero es muy hollywoodense. Sí. ¿Cómo se llama este otro? El Edward Norton también. Ya, sí. Yo tengo una confesión. Odio los planos secuencia. No sé por qué. No puedo soportar que la cámara se mueva. Para mí, encanta. Me carga cuando la cámara tirita y para mí la película ya se echa a perder. Es una cosa. Tiene que ser o con un pulso que nada que ver. Los planos fijos son muy... Me lo detesto. Me encanta el plano secuencia. A mí también. Buenísimo. Bueno, seguimos. Nos vamos con la canción de Jesús. De Jesús. Y después tendremos muchos saludos que mandar. Bueno, esto es There Is Too Much Love y lo escuchamos por la señal de Radio C. Estamos llegando al final del programa, así que corresponde mandar algunos saludos, como siempre. Había un nuevo auditor, ¿no? Por ahí. Sí, el Negro Ruiz. Cristian Ruiz, un amigo mío del colegio. Que no, y también tengo unió. Una auditora que está aquí afuera, la Leo Helwig, le mandamos sí, un saludo. Sí, vino al estudio a escucharnos, así que saludos para ella. También para Javier, que como siempre nos escucha, y para Jesús. Y para también saludo a Fernando Lucero Pino. Ah, nuestro groupie número uno, totalmente. Y también, bueno, a todos los de taller que están escuchando, familias y gente, amigos, todos. Ay, un saludo a mi primo que está en Valparaíso, a mi primo Seba, que todavía viene en ingeniería, está por titularse, así que vean el Bosque bueno, de Caradima. Vean el Bosque de Caradima que se estrena este jueves para que puedan comentar la próxima semana. Así que invitados entonces, próximo lunes a las 17:05. A la misma hora, en el mismo canal. En el 660M y en RadioC.cl. En el mismo lugar. Adiós. Nos chao, vemos. Chao. Chao, chao.